Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 52º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, en la 107.9. Bien, vamos a comenzar y, si os parece, presentemos el tema que tenemos para hoy. Un tema, o mejor dicho, un personaje muy influyente en el mundo de las bandas sonoras originales y que nos ha dejado verdaderas perlas musicales. Es de esos compositores que, si bien quizás el nombre a algunos no os diga nada, cuando paséis a escuchar su música, prontamente la asociaréis a grandes melodías y a películas ciertamente entrañables. Hablamos de John Barry. John Barry, un compositor muy versátil, que ha tocado todo tipo de géneros y cuyas partituras van desde el jazz hasta las melodías más románticas, como podréis ver. En fin, una verdadera delicia para los oídos. No sé si, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues sí, es un gran compositor. Don Ángel Ramiro, persona muy importante en este equipo, pero no el único. Este equipo del Bueno, el Feo y el Malo está formado por dos personas más. Y en primer lugar voy a presentar a Roberto Zanón, un sábado más, a los controles del aparato. Buenas tardes, Roberto Zanón. Buenas tardes a todos los oyentes. Y a vosotros también, claro. Y un servidor, Juan Luis Payás, quien está encantado de estar cada sábado de 1 a 2 con vosotros en vuestras casas, gracias a este fenómeno que son las ondas. Bueno, aquí estamos ansiosos por comenzar. Y además deseamos que vosotros ahí en casa también lo estéis. Por lo tanto, hola Robert, informa a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Sí, nos podéis enviar correos electrónicos a bfmbsos@gmail.com. Nos podéis llamar al 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol. Y, como no, podéis encontrar los programas anteriores en el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. En este orden creo que no lo había dicho nunca. Bueno, pues nada, hay que cambiar. Además lo dices perfecto. Como siempre, pues nada, si queréis pasar una horita agradable escuchando solfeo del bueno, como decimos nosotros, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, vamos con nuestro resumen de contenidos. Vamos con el Ángel. Tenemos, como ya hemos dicho, un programa monográfico dedicado a John Barry, músico polifacético, compositor de jazz, de canciones. Ha hecho de todo, películas muy diversas y siempre fiel a su estilo. Y bueno, se ha hecho un nombre entre los grandes, sin duda ninguna. El repaso que vamos a hacer es cronológico. Vamos a empezar desde sus inicios hasta sus últimos trabajos. También tendremos sección de recomendaciones, donde hablaremos de la televisión, de películas interesantes que pasan este fin de semana en televisión, con buenas bandas sonoras. Y en fin, acabaremos como siempre con una canción. En este caso, pues va a ser de John Barry también. Hombre, qué bien. Estoy ya deseando que empiece. Pues vamos a ello. John Barry en estado puro. Thank you. teníamos el primer tema. Alguno de vosotros ha dicho, ¿pero qué hace la música de Jay Vaughan aquí? Pues es que Jay Vaughan, Ángel... Es muy importante en la vida de John Barry, pues sí. Este era el tema principal de James Bond, lo habrás adivinado. Que en realidad no es de John Barry. Uh-huh. Bueno, o sí, depende. Había la banda sonora de James Bond contra el Doctor No, había sido encargada a Monty Norman. Sí, pero no hizo un buen trabajo, no le gustó. Y entonces, como hemos contado muchas veces, cuando no gusta un trabajo le dan la patada. Sí, lo que pasa es que en este caso lo que pidieron a John Barry no que hiciera una banda sonora desde cero, sino que arreglase la que arreglase había la que había, sí. Y claro, y el tema realmente pues era muy flojo, era este tema mismo, el tema principal, pero él lo arregló muy bien, y ya habéis visto que es un tema mítico, uh-huh. Mil veces oído y no nos cansamos. Y que va apareciendo en casi todas las películas, ¿no? Leitmotiv se convierte en el leitmotiv de James Bond. Totalmente. Aparece por primera vez aquí en el Doctor No, y cada vez pues va sí, apareciendo. Eso sería en el año 62. Uh-huh. Y bueno, el caso es que estuvieron de pleitos y todo... Porque John Barry considera que el tema realmente es suyo. Uh-huh. O sea, que lo de Monty Norman era muy poca cosa. Aún así, no logró ganar en los tribunales. Uh-huh. Así que los royalties de ese tema van siempre a Monty Norman. A pesar de que John Barry fue el que le dio relevancia. Así de triste. Pero bueno, en todo caso, esto supone un buen comienzo para la carrera de John Barry. Que, bueno, antes de dedicarse a las bandas sonoras había sido un músico de jazz. Uh-huh. Aunque su afición a la música le viene en el cine. Uh-huh. Porque su padre tenía un cine. Amigo. Y entonces ahí veía las películas clásicas con música de Max Steiner, de Korngold, etcétera. Y a partir de ahí pues le gustó y se pensó dedicarse a la música. Formó el grupo de jazz John Barry Seven. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí conoció al compositor Adam Faith y le introdujo en el mundo de las películas. Y a raíz de ahí vino este arreglo maravilloso para la película El Doctor No. Muy bien, pues ya tenemos ahí al maestro Barry donde lo queríamos, metido en el mundo de las bandas sonoras originales. Y ahora, digamos, vamos a poner la siguiente, que es una de sus principales obras, ¿no? Esta sí es suya y está hecha enteramente por él. Bueno, por aquel entonces John Barry vivía en Londres y compartía piso con Michael Caine, el actor. Fantástico Michael Caine. Que fue precisamente Michael Caine quien logró que para la película Zulu... Lo enchufó, digamos, sí, para la película Zulu del 64... Logró que le adjudicasen a él la banda sonora. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema principal de esta primera gran banda sonora de John Barry. Zulu, del director C. Einfeld. El año 64. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? El año 64. 1964. Thank you. Y tenemos el tema principal de la película Zulu. ¿Esto no pasa en África, Ángel? Sí, en África, en Sudáfrica, es la guerra que llevan a cabo los británicos contra los zulúes a finales del siglo XIX. África tiene mucho que ver con John Barry, ¿eh? Desde luego, desde luego. Es algo notable. Lo veremos a lo largo del programa. No nos fallará la memoria para recordarlo. Desde luego, desde luego. Bueno, como has podido ver, una de las características de la música de John Barry es el extensivo uso de los instrumentos de viento y metal. Por supuesto. Con la combinación de unas cuerdas, podríamos llamar, exóticas, ¿no? Y entonces, pues, ¿todo esto qué pasa? Pues que realmente lo que te genera es que a primera vista o a primer oído, enseguida reconoces esa característica en la música de Barry. Y todo te suena a John Barry. Tiene un sello muy particular. Por las armonías que usa, las frases en concreto, las combinaciones de instrumentos, vamos, deja su sello y además lo viene usando, pero a lo largo de varias décadas lo usa, ¿eh? No te creas tú que cambia, ¿no? Es que además, perdón, Ángel, funciona. Sí, una de las grandes características de Barry es que normalmente realza lo que es la respuesta del público hacia el film. O sea, ayuda muchísimo la música a mejorar la película. Me viene a mí ahora a la mente como grande lo que ha pasado con esto, que acabo de comentar con Midnight Cowboy, ¿no? Cowboy de Medianoche, o la propia Memoria de África o Danza con Lobos, Bailando con Lobos, que ya posiblemente hablaremos de esto a lo largo del programa. Posiblemente, no lo sé si aparecerán estas o no. Bueno, misterio. Y bueno, precisamente también en África está ambientada la película Nacida Libre, que le supuso a John Barry su primer Oscar. Dos Oscar. Una la mejor canción y otra la mejor banda sonora. Nada menos. El tema es una delicia y seguro que es conocido por la audiencia, porque aquí se podría decir eso de conoces más temas de John Barry de los que te imaginas. Correcto. Sin duda alguna, ¿eh? ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Precioso tema, ¿eh? Zulu. A que lo sonaba la gente, seguro. Sí. Seguro. Y bueno, en fin, ahí se ha podido ver lo que comentábamos, ¿no? Cuerdas y metales. Uh-huh. Y ya va sonando así la señal de identidad, ¿no? Sí. La anterior no tanto, pero esta ya... Empieza a vislumbrarse el sonido Barry, ¿no? Lo que comentábamos antes. Totalmente, ¿no? Para que la audiencia ya vaya jugando un poco, ¿no? Y vaya pensando, ¿a qué me suena esto? También. De hecho, aquí por si no, ver... por si no la conocía, que algunos también la conocerían, pero por si no la conocían, pues ya les irá sonando algo. He podido yo escuchar algunas pequeñas células que más adelante desarrollará en grandes bandas sonoras. Y nada, hemos hablado al principio de la relación tan amorosa que tiene John Barry con James Bond, ¿no? Bueno, es que a partir del trabajo que hizo en Doctor No, pues ya se quedó de fijo. Uh-huh. O sea, ahí se quedó de compositor fijo para la serie. Da igual que estuviera el actor Sean Connery o que estuviera Roger Moore, que estuviera quien sea, John Barry, la banda sonora. Y desde, canciones también, ¿eh? Claro, desde Rusia con Amor, Goldfinger, Solo se ve dos veces, que es la que vamos a escuchar ahora, ¿verdad? Sí. Esta banda sonora también, preciosa, con unas melodías muy bonitas y una utilización de la cuerda, yo creo que fantástica. Sí, este tema principal de Solo se vio dos veces, que se parece sospechosamente a una canción que hizo Robbie Williams. Es, bueno, No se parece sospechosamente, es que directamente ha fusilado ahí. Es un plagio. La tritura. Sí, sí. Vamos a escuchar esta, Solo se vio dos veces, y la canción de Robbie Williams es bastante conocida y nuestros oyentes juzgarán, ¿no? Pues sí. Vamos a ver. Delicia. ¿Sí? De maravilla. Qué gusto tiene este hombre, ¿eh? Desde luego. Qué bonita. De hecho, estuvo hasta 1987 haciendo películas de James Bond. Sí, y luego le pasó el relevo a su discípulo, al amigo Arnold. David Arnold, sí. Que además David Arnold era un fan total de John Barry desde que era niño. De hecho, se aficionó a la composición de bandas sonoras, bueno, a la música en sí, por el hecho de ver la película del Doctor, ¿no?, cuando era chaval. Así que mira, pues nada, su sueño realizado, oye. Desde luego. Pero bueno, no solo James Bond vive John Barry. Por supuesto. Que va. Uf. Y bueno, entre su filmografía pasamos a continuación a una película medieval, El León en invierno. Sí, de 1968 estamos ya, ¿eh? Sí, habla de la vida de Enrique II, un rey que era bastante canalla. Vamos, un león total, ¿no? Pero un león malo. En invierno. En invierno, que es cuando ya es mayor y ya empiezan a rebotársele su mujer, Eleonor de Aquitania, y sus hijos. Uh-huh. Entre los cuales está Ricardo, Corazón de León. Ah, excelente, sí, película y excelente banda sonora que le Y excelente reportó. Pareja de actores. Uh-huh. Está Peter O'Toole y Catherine Hepburn ahí, de protagonistas. Muy bien, y como decía, pues le reportó otro Oscar. Otro Oscar, toma castaña. De hecho, el hombre ha tenido 7 nominaciones y ha ganado 5. Sí, casi siempre que lo nomina, moja. Sí. Vaya. Vamos a escucharlo, pues, este tema. Ahí el león enseñando sus garras. Sí, totalmente. También metía ahí John Barry esos coros, ¿no? Estilo medieval. Tiene esto para ambientar. Muchos coros de todo tipo, en plan así medieval, y que quedan muy bien en la película. Claro, igual a lo mejor un poco durillo escucharlo tal cual la banda sonora, pero en la película seguro que queda muy bien. Pues nada, vamos a seguir. Sí, esta película era del 68 y un año después... Porque 169. Otra cosa, John Barry es prolífico total, ¿eh? Porque, vamos, hace una por año. Una o más por año. Así que en el 69, después de este León Invierno, tenemos pues otra película muy conocida, que mira, también la música de John Barry. Uh-huh. Cowboy de Medianoche. Hombre. Midnight Cowboy, protagonizada por... John Boyd, que es el cowboy, sí. Y Dustin Hoffman. Es Ratso, su amiguete. Uh-huh. Es una película que es curiosa, muy sordida a veces, y con momentos así algo curiosos. Cuenta la historia de un gigoló, realmente, ¿no? Sí, sí, en Nueva York. Y las penurias del pobre gigoló. Bastantes penurias, y sobre todo de su amigo, el pobre Dustin Hoffman, que está algo perjudicado, además. Ratso. Y que de esta película es muy conocido la canción Everybody's Talking at You de Nilsson, pero que la banda sonora de John Barry pues no desmerece. Es otra grande banda sonora de él. Y además es una banda sonora muy sutil, con un manejo de las cuerdas exquisito y que queda fantásticamente en la película, y es lo que precisamente vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. El tema principal. Sí. Y después recomendaciones. Eso. Tendremos buenos consejos para ver la tele. Recordad que estáis en El Bueno, el Feo y el Malo, para los que hayáis conectado ahora a la radio. Y este programa está dedicado a John Barry. Como habíamos dicho, volvemos con las recomendaciones. ¿Aquí en El Bueno, el Feo y el Malo? Pues sí, hacía tiempo que no hacíamos recomendaciones. ¿Y quién nos vas a recomendar, Ángel? Yo estoy ansioso. ¿Sabes? Pues... ¿Sabes? Y lo sabes de verdad, que yo te hago caso, ¿eh? Sí. Que yo me lo apunto todo y luego lo veo en casa. Pues cine. Cine en televisión. Con buena música, supongo. Claro, claro. Ah. No puede ser de otra manera. Esta misma tarde, a las 4, en Antena 3, tenemos Lo que la verdad esconde. Un peliculón, Michelle Pfeiffer y Harrison Ford. Buena película. La película pues está dirigida por el gran Robert Zemeckis. Uh-huh. Y por lo tanto, pues la banda sonora no puede ser de otro que de... Alan Silvestri. Efectivamente. Un grande. Bien. Ya a esta misma cadena, Antena 3, esta noche, a las 10 de la noche, tenemos El niño del pijama de rayas, este bestseller, uh-huh, el cual ha puesto música James Horner. Horner, sí. Viejo conocido. Uh-huh. No entiendo yo el tema de poner buenas películas los sábados por la noche, si la gente sale o claro, no. No nos dejan salir. Es que, a lo mejor con esto de la crisis ahora están poniendo películas los sábados porque han notado que la gente se queda en casa. Tal vez. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Y mañana por la tarde, en 4, tenemos una película para toda la familia, que es Bichos. ¿Una de dibujos? Sí, Bichos. Qué buena. Una aventura en miniatura, película de Pixar, con música de Randy Newman. Oh, qué bueno. En fin, eso va a las por la tarde a las 4 menos 20. Me estás arreglando fin de... Y ya por la noche, pues... en fin, por la noche tenemos a la película Troya. Troya, con Brad Pitt, A las 10 y cuarto en esta misma cadena. En el papel de Aquiles. Y la música es de James Horner, también. Bueno, pues nada. Y Horner... Quiere monopolizar el fin de semana. Sí, sí, sí. Y bueno, y no podemos dar más datos porque las cadenas, no sé por qué razón, no dan programación con cierta anticipación. Uh-huh. Sí, aún así, yo también recomendaría estar atento a las las diferentes películas que van haciendo en la 2 durante toda la semana, porque la verdad es que están luciéndose últimamente. Sí, lo están haciendo muy bien. De hecho, si no me equivoco, no sé si es los sábados hay versión española, quiero recordar, y no sé si el lunes o el martes está dedicado al cine autor. Uh-huh. Sí, yo no sé exactamente qué pauta llevan, pero yo casi todas las noches hay buenas películas. Sí. Pues la semana pasada pudimos ver 2046, también con una banda sonora exquisita. Pudimos ver cine clásico también. Sí, el cine clásico sí que le tengo pillado el día. Que además... Todos los miércoles. A las 10 de la noche en la 2 hay una película de cine clásico, suelen tener buenas bandas sonoras. Uh-huh. Y anoche estaban poniendo también Perdido en la Mancha, ese documental de cómo Terry Gilliam no hizo El hombre que mató a Don Quijote. Correcto. Que es buenísimo de ver, aparte de muy triste, porque ves como una película se va al carajo, literalmente. Pero muy interesante. Y bueno, creo que ya hemos dado recomendaciones para que la gente esté entretenida, ¿no? Desde luego, a mí me has arreglado el fin de semana. Pues nada. Hala. Estupendo. Que te viene que salir, no solo ver películas, ¿eh? Ah, ya lo sé, yo me voy a quedar en casa. Pues si te quedas en casa, pues mira, ya tienes entretenimiento. De acuerdo. Nos tendrá que dar el aire también. Un poquito, a ver, que abrir las ventanas. Pues sí. Oxigenarse un poco. Seguimos. Por la noche hay que salir aquí a tomar algo, hombre, que todo el mundo tiene que vivir. Todos los bares, todos los negocios. Tenemos que ir para arriba. Ánimo. Pues sí. Y en fin, y con esto hemos acabado las recomendaciones y seguimos con John Barry. Venga, vamos a venirnos arriba todos. ¿Y qué? ¿Para venirse arriba qué? Pues vamos a poner a Robin y Marian. Sí. ¿No? Esta historia de Robin Hood, ¿no? Robin Hood, otra vez, Robin Hood. Sí, pero esta es la versión que compuso John Barry para el tema. Sí. Pero aquí no es el Rolf Flynn el que da mandobles. No, aquí es un Connery. Es un Connery. Y Audrey Hepburn. Pero es una película algo crepuscular. Uh-huh. Ya están mayores los dos, tanto Sean Connery como Audrey Hepburn. Sean Connery ya empezaba a perder pelo, entonces... Claro, pero la película no es como esas películas que sale un galán de 60 años haciendo de uno de 40, no, sino que realmente el argumento va por ahí, ¿no? De la historia de lo que sería Robin Hood y Marian, pero cuando son mayores. Después de ser declarado el proscrito, ¿no? Después de haberse ganado otra vez la aceptación. Sí. Uh-huh. Después de haber ido a la guerra, uh-huh, pues vuelve Robin y se encuentra otra vez con Marian. Y ya, pues, tienen una historia detrás, son más mayores, en fin. De hecho, también salía Richard Harris en el papel de Corazón de León, de Ricardo. Papel que, por cierto, también ha hecho Sean Connery en otras películas, ¿no? Sí, precisamente en la misma película de Robin Hood. La que hizo Kevin Connejezú. Sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este Robin y Marian. Concretamente, el tema que vamos a escuchar es La cabalgada a Sherwood. Qué bueno, de 1976. Qué tema más bonito, ¿eh? Fiel a su estilo Berry, ¿eh? Sí, en vez de hacer siempre, un tema siempre así a lo épico, lo hace a lo romántico, ¿no? A su estilo. Sí, y de los bosques nos vamos a la selva. En este caso no nos vamos a la selva tal cual, sino vamos al Cotton Club. Solo a la selva porque ahí se juntaba, Eso era una selva, Una selva, se juntaba lo mejor de lo mejor. Imaginaros, meter en una coctelera gángster, músicos faranduleros y prostitutas. Sí, pues eso es lo que pasaba cada noche ahí en el Cotton Club. Sí, el Cotton Club, que es un club que de hecho existió, un club de jazz que existió en Nueva York, uh-huh. que todavía existe, creo. Uh-huh. Aunque ya no tiene, obviamente, pues la mítica que tenía entonces, en los años 30, que es donde está ambientada la película. Uh-huh. Por eso al principio hemos hablado que sus inicios eran como jazzista y hasta ahora no ha aparecido el jazz por ningún lado. A lo mejor os estáis preguntando, ¿y cuándo va a venir el jazz? Pues ahora. Ya los tenemos ahora. Vamos a escuchar Cotton Club. De la película Cotton Club, de Francis Ford Coppola, que cuenta pues con actores como Richard Gere, allá en la trompeta, es el músico frandulero, ¿no? que yo decía, la Diane Lane, que es la chica del gángster, y nada, pues ¿qué pasa? Una historia amorosa entre el trompeta y la chica se enamoran, el gángster que se entera y ahí pasa un poquito de todo, ¿no? Triángulo amoroso, película... Muy recomendable, sí. Muy recomendable. Película y música muy, muy, muy dinámica que vais a escuchar ahora, y a bailar un poquito, venga. Vamos a animarnos. ¿Nos vamos al Cotton Club? Vámonos al Cotton Club. ¿Pedimos un whisky o es ley seca? Estamos en ley seca. Bueno, igual te lo ponen de tapadillo. Un whisky no, pero un vasito de agua sí que nos tomaríamos, que estamos aquí un poco secos. ¡Hala, tírale! Subir arriba, ¿eh? Sí, estamos animados ya, ¿eh? Arriba de la mesa ahí bailando. Sí, una música divertida y juguetona, ¿verdad? Sí. Esta película de Francis Ford Coppola, Cotton Club. Cotton Club. Esta, que es una película, por cierto, muy recomendable, está muy bien hecha, la ambientación es fenomenal, uh-huh. y la música que suena, no solo la de John Barry, sino la de Duke Ellington, es que es una pasada. Sí, en la que todo pasa mientras suenan estas canciones, ¿eh? Uh-huh. Pues pasa la acción ahí, uh-huh. sin necesitar las palabras. En estos números de música. Totalmente. llegamos a la obra cumbre, ¿no? A ese par de películas que han llevado a la fama a John Barry. Uh-huh. Aunque ya llevaba dos Oscars por ahí. Pues aquí tienen, ahora vamos a escuchar dos más. Primero vamos a empezar por una y después por otra. Primero vamos a poner, voy a decir una cosa, a ver. Hablamos de África, una historia de amor entre Karen y Dennis. Es decir, Meryl Streep y Robert Redford. Ya estamos más o menos situados. Pues sí, la que ustedes están pensando, Memorias de África, ¿no? Claro, esta, que sí, claro que sí. Esta película dirigida por Sidney Pollack, ¿no? De 1985 y que tanto y tanto y tanto se ha escuchado y visto. Y no nos cansamos. Y no nos cansamos. No nos cansamos de escucharla. Además creo que en nuestras compañeras, las poetisas, tienen... Nos tienen como sintonía. Tienen como sí. sintonía, ¿no? Y bueno, y aquí se llevó de nuevo otro Oscar. Uh-huh. John Barry, vale. Otro más, coleccionista, creo que es el aquí, cuarto. Aquí arrasó, vamos, esta película es que arrasó. Una película muy bonita, muy bien hecha. Y bueno, unos paisajes tremendos. Es una historia de amor. Sí. Y subrayada por la fenomenal música de John Barry. Claro, que subrayamos sí. cosas, el escenario africano, sí. Salvaje. Sí, sí, y sí. la historia de amor. Sí. Sobre todo eso, la melancolía, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escucharlo. Vamos a poner porque además sí. Es nuestro programa 52, ¿no? Sí, sí. Que yo no me sé decirlo como tú lo has dicho antes. 52º. Eso. Y aún no lo habíamos puesto. Uno de los hitos de la banda sonora, pues aquí está. Memorias de África. En cierto modo, Roberto, antes de ponerla, es un poquito homenaje a este gran compositor que prácticamente habíamos puesto muy poco de él aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Y es uno de los compositores que ha dado grandes cosas al mundo de las bandas sonoras. Ahí queda eso, ¿no? Pues sí, vamos allá. Thank you. estaba. Por mucho, por muy oída, nos sigue gustando. Sí, luego, es increíble. Qué magnífica banda sonora. Y banda sonora además entera, no solo este tema principal. No, correcto, correcto. Vamos, sería para hacer un monográfico como el que hicimos con ET, perfectamente pues, lo podemos hacer. Pues mira, yo lo voto. O este, o la película que viene ahora. O la película que, viene, que viene ahora, porque eso. Yo creo que es más conocida aún. Más conocida aún. Por todo el mundo, ¿no? ¿Qué Memoria de África? Yo creo que sí. 50-50. No, no sé, Memoria de África, uff. Sí. Bueno, otra es Bailando con Lobos. Sí. Otra, ¿qué tal? Ese peliculón. Otro nuevo Oscar. De Kevin Costner. Sí, Kevin Costner Jesús. Aquí ese tío se sembró, ¿eh? Peliculón porque yo creo que es muy buena, pero aparte porque es muy larga también. Sí, sí, sí. Y sobre además todo, la versión original de 4 horas, que está disponible en DVD. Yo pude comprar un DVD que tienes dos discos, ¿no? Uno es la versión de cine, que ya de por sí era larga, que eran 3 horas, y tienes otro DVD con la versión de 4 horas. ¡Puf! ¡Qué bueno! Eso pasar toda la tarde ahí. Una tarde ahí con los indios. Porque aparte la mayoría de escenas extras son de la vida con los indios y es de lo más interesante que tiene la película. Recomendable esta versión larga. Y la banda sonora, pues ¿qué vamos a decir? Es muy conocida. Y aparte, como igual que Memorias de África, no solo el tema principal de John Dunbar, que es el protagonista de la película, sino que toda la banda sonora está salpicado de bellos temas y leitmotivs, como el de calcetines, el de dos calcetines, el lobo, o como el tema de amor. Por supuesto. O como el tema cuando van cabalgando, ¿no? Que sale en un anuncio de una compañía petrolífera, ¿eh? Sí, cuando van hacia el fuerte en el carreta. El tema de los búfalos. El tema de los búfalos. Y aparte que la escena de los búfalos es tremenda, está maravillosa. Muy bien rodada, fantástico. De verdad, una película muy, muy, muy, muy recomendable y muy entrañable. Los Tatanka. Los Tatanka, correcto. Tatanka. Bueno, pues como no podemos poner todos esos temas que acaba de enumerar Roberto, nos vamos a centrar en uno. Y vamos a poner el tema de John Dunbar, del personaje que hace Kevin Costner, ¿no? Ese teniente americano, pues que mandaron un fuerte ahí desierto. Solo a cara perro y rodeado de indios, ¿no? Y aquí o te lías o la lías. Claro, al principio el hombre está pues con disciplina, ahí sirviendo al ejército americano, pero al final dice que... ¿Para qué? ¿Qué cojones? Con perdón hago yo aquí. Estos tíos que he venido yo a matar tampoco son tan malos, ¿no? No, además me mando aquí en medio de la nada. Sí. ¿Qué voy a hacer? Claro. Pues hacer mi vida, que es lo que hace. Claro. Y aparte de todo eso, le pones un caramelito de una mujer y entonces pues uno tiene que sucumbir, ¿no? Y ahí está, también por eso aparece el tema de amor, una historia de amor. Bueno, no vamos a destriparla del todo porque ya lo haremos. Sí, contaremos la película con pelos y señales. ¡Hala! Sí, pues sí, porque tenemos ganas, ¿eh? Sí, porque sí, aparte sí. Del amor está una bonita historia de amistad a dos niveles, ¿no? Con el mentor y un poco padre y también con el como hermano pequeño, ¿no? Con el que primero se lleva a matar y luego son uña y carne. Correcto. Bueno, pues vamos con ese tema de John Dunbar que habíamos dicho. Vamos con él. también en la línea de John Barry también, o sea, es que es... Sí, sí. Es que es algo... A este hombre, desde luego, las melodías no se le acaban, ¿eh? ¿No? Tiene muchas y muy buenas. Uh-huh. Tú escuchas y dices, sonido ya, Barry, pero no se copia en exceso. No, exactamente. No se hace repetitivo. Uh-huh. No demasiado, vamos. Ese timbre, esa sonoridad de orquesta... Ese trato exquisito de las cuerdas, ¿no? Y luego esa contraposición con los metales, como hemos podido escuchar antes. Y ahora pues nos vamos a despedir antes... de la canción, que será con lo que acabaremos el programa, con un nuevo tema de La Letra Escarlata, el tema de amor de Roland Joffé, que es el mismo director que La Misión. Se ve que este hombre se rodea de los grandes, ¿no? La Misión coge a Morricone, aquí de John Barry. Sí. Y el tema es brutal, buenísimo. Este me van a dejar que diga aquello de dejen todo lo que estén haciendo porque merece la pena. Igual no puede superar a estos dos más o menos que hemos escuchado, pero sí puede ser un buen descubrimiento para vosotros, porque es un tema muy muy bonito. En el tema de amor de La Letra Escarlata, esa película donde aparece la gran, Demi Moore. Bueno. Y el gran Gary Oldman, este a mí por lo menos sí que me gusta. Y hasta Robert Duvall. Demi Moore tiene cosas buenas, ¿eh? Sí, no, bueno, por lo tanto las tiene. ¿Qué cosas tiene buenas? Bueno, vamos a ver, a lo mejor dice, ¿quién es esta chica? Esta me suena. Pues bueno, la chica tan bonita. Esta película, por ejemplo. Que sale en Ghost. Lo hace bastante bien. Sí, aquí este papel está bastante, bastante bien. Es la chica esta que sale en Ghost. Tan tan bonita, con cara de no haber roto un plato. Y luego sale en pelotas en Striptease. Sí. Unos años después. Esa película sí que es lamentable, ¿eh? Sí. Bueno, ha hecho cosas buenas y malas, pero lo que ha hecho John Barry para esta película es realmente... Bueno, vamos a escucharlo. Qué bello. Sí, muy muy bonito. Para los que no conozcan este tema, pues mira, ya lo han descubierto hoy. Para eso estamos aquí también, ¿no? Para poner cosas clásicas y cosas nuevas que merezcan la pena. Pues sí. En fin y al cabo, Pues para poner solfeo del bueno, ¿no? Que es lo que, de lo que se trata. Sí, porque nosotros además investigando pues también lo descubrimos. Desde luego, desde luego. En fin, esa es la misión del bueno, el feo y el malo. Claro, es música de cine a porrillo. Sí, claro. Sí, una hora a la semana, pero bueno, a porrillo. Y como siempre, pues nos vamos a despedir con una canción. Esta canción también está compuesta por John Barry en esta ocasión. Y es otra de las que sale en James Bond. Ha hecho muchas de ellas, casi la mayoría de las canciones que salen en James Bond las ha compuesto él. Por eso hablamos de la versatilidad de este artista, ¿no? Canciones con Shirley Bassey, con con mucha gente, ¿no? Con también con Louis Armstrong, con Tom Jones. Canciones para Tom Jones, para James Bond. Sí, canción de James Bond, y esta que vamos a... Finger, ¿no? Sí. Goldfinger. Y para despedir este programa, pues también me gusta recordar a dos grandes en esto del cine que nos han dejado esta semana. Uh-huh. Uno es el director Arthur Penn, que curiosamente... Trabajó con Barry, sí. Trabajó con Barry en La Jauría Humana. La Jauría Humana. Esa uh-huh. película con Marlon Brando. Director de Bonnie and Clyde. Uh-huh. Su película también puede ser más conocida. Posiblemente la mejor, además, para mí. Uh-huh. Y también ha muerto Tony Curtis, sí, que... Curiosamente también trabajó con John Barry en la serie de televisión Los Persuasores. Uh-huh. También nos ha dejado ayer el actor, pues, de Espartaco y de otras, y bueno, y de Confaldas a lo Loco, sobre todo, su película más conocida. Así que descansen en paz, nos han dejado dos grandes del cine clásico, Arthur Penn y Tony Curtis. Así que bueno, les dedicaremos este programa que vamos a acabar con la canción de Goldfinger. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, recuerda que se os quiere. Y también os habló Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger.